Rush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el Rush informativo. Las noticias, por ahí. Kinsey Wolanski entró al campo con un traje de baño en la final de la Champions con publicidad del sitio porno Vitaly Uncensored, manejado por su padrote, el youtuber Vitalis Dorbetsky, generándole más de 3 millones de euros en publicidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De plano? ¿La juegan todavía? Ok, en fin. Me comunican de la redacción en Tomatitlán de los estudios Churrobusco que no es su padrote, sino su apóstol por ahí. Atrapan al líder de la secta llamada La Luz del Mundo en California y la gobernadora de Sonora se apresura a iniciar campaña de publicidad para presumir que ya consiguió el subsidio de La Luz del Mundo para que le pongan palomita por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Para dar paso al tema, Come Home de la banda Trip Blom. Acá en Eclectomirlan Paranoias, para Piratones, edición 288. Porque lo mocho no quita lo pinocho por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Say my name if you think it's over. You aren't everything at once. Think that you're indecisive. I wish I had enough. You're

a todos los culpables y meter a todos los culpables a la cárcel y meter a todos los culpables y meter a todos los culpables y meter a todos los culpables a la cárcel. Y meter a todos los culpables y meter a todos los culpables y meter a todos los culpables a la Lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland se corren copiosamente presentando a ni más ni menos que lo más reciente de la tremenda banda Chicano Batman. El tema en cuestión se titula Háblame, ya que hace algunos años Caloncho, quien colabora con ellos, le envió un correo a la banda Chicano Batman proponiéndole trabajar juntos, ya que la Angelina banda es su favorita, y el resultado de tal inmersión en el estudio fue el tema Háblame, que escucharemos a continuación, acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 288 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola amigos, saludos a toda la audiencia de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Tomorrowland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Les habla Bardo de Chicano Batman y les queremos compartir nuestra más reciente producción Háblame con nuestro amigo Caloncho. Un fuerte abrazo, paz. Cuando despiertas el sol amanece, eres mi día, toda mi energía. Ahora yo siento la vida de nuevo, de modo diferente. Tú eres divina, háblame, y de volada yo me iré. Háblame, con dos palabras contestaré. El sol aparece, alumbras el día, toda mi alegría. Ahora me encuentro tan pleno y sereno, te llevo en mi mente. El tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todo tototas, mis muertes chiquitas, agarra vuelo y se corre felizmente, cortesía y con mucho gusto por parte de la banda Party Pest, o La Plaga de las Fiestas, novel banda recién formada en 2017 desde la tierra allá abajo en Melbourne, Australia. Party Pest le caerá sin invitación a tu fiesta, se tomará tu alcohol y acosará a tus invitados porque no es una fiesta si no hay colados como los Party Pest. Suena su más reciente tema, Happy Man. Acá por Eclecto, Miro Lambrano y Asper Pelotones, edición 288, porque lo mocho no quita el opinocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7. López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomira la Paranoia para Pelotones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas. tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa, o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López, en colaboración con Yair Hernández, les trae el análisis de la serie de Diego Sorno titulada 1994, seguido del tema Ay la Culebra, de la banda Guaje Colectivo, con su tratamiento músico-poético del tema en cuestión, donde el gran Oliver Payán, conocido en el bajo mundo de los debrayes chorosicoanalíticos como Manuel Acuña, hace de las suyas, las nuestras, en torno al evento del año en cuestión. Acá por Eclecto Mero Lamprano y Aspar Piratones, edición 288, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. ¡Vamos a ganar! Próximo presidente. Ese fue Luis Donaldo Colosio. Le dieron a Colosio. Le dieron a Colosio. Dos disparos, dos presuntos, hace poco más de una hora. Nunca negó que había disparado. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Se empezaban a generar teorías. En el crimen participaron varios sujetos. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Cambia todo, cambia el país. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Se estaban concentrando miles y miles de indígenas. No se les ocurre qué va a pasar, lo que va a pasar. Marco puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con la injusticia que esté sufriendo. La situación del país ya era insostenible. La crisis. No sabía qué podría pasar al día siguiente. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Un México agraviado, lastimado, vejado. Caray, ese fue el 94. Este trabajo periodístico se realizó entre dos personas, en colaboración, como en aquella vieja tradición del matador, ese modo de torear simultáneamente dos lidiadores, prendiendo cada uno de un extremo del mismo capote, capear a limón. El toro que nos ha tocado lidiar es una bestia de 365 manos, 365 días, un monstruo llamado 1994, que tantos temores causó en nuestro país durante la juventud o la adolescencia. Animal que avistábamos por medio de los noticieros, a través de un presentador de noticias que era más bien un bot 1994. Un toro, una bestia, un monstruo reconstruido a partir del recuerdo y la escritura. El detonante es 1994, la serie documental dirigida por Diego Enrique Osorno para Netflix, producida por Vice. Yair Hernández se dio la tarea de entrevistar al director, mientras que yo me he encargado de reseñar la serie de 5 capítulos. Un trabajo para reconectarnos con los dos adolescentes que perdimos hace 24 años, en una época atravesada por el surrealismo. 1994, lapso que se define por aquellos actores políticos que lo defienden heroicamente, como un año difícil para la política y para aquellos que lo atacan, como el de los peores políticos. Ya lo dijo Luis Buñuel, la historia es también una secuencia moral de estética surrealista. Y vaya que ese año, iniciando con un día sábado, muy zapatista, el calendario gregoriano, designado como el año de la familia, fue completamente surreal, al menos para México, y no bastaba más. Fue el año en que una médium fue contratada por el entonces Procurador General de la República, Arturo Lozano Gracia, por medio de un fiscal especial, Pablo Chapa Besanilla, para resolver un caso de homicidio, tras la acusación sobre Raúl Salinas de Gortari como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Ya saben, el surrealismo, usado como un talento, es más realista que el realismo academicista. El año en el que el candidato oficial a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, murió asesinado durante un mitin en Tijuana, al son de nada más y nada menos que La Culebra, canción de la reina de las bandas, la banda Machos. Y eso es más que suficiente para convertirlo en el apóstol de la democracia, dice Julio Patán. Año que sublevó la resaca aquella en la que vimos a Carlos Salinas de Gortari hacer una huelga de hambre, la primera de un expresidente en la historia mexicana y la más irrisoria. Cito a Alejandro Rosas y a Julio Patán en México Bizarro, el país que no quieres olvidar. El pobrecito llegó a una modesta casa de Monterrey preparado física y mentalmente para iniciar una cruzada por la justicia y buscando limpiar su nombre. Era lo único que le faltaba al sistema político mexicano, una escena patética. La huelga duraría tan solo 36 horas y Salinas, preparado con sendas botellas de agua Evian, no bajaría ni un solo gramo. Para mí, La parte más importante de hacer un documental o un libro es la que tiene que ver con el proceso, la idea, la investigación, la inversión, la estructura y las entrevistas, cuenta Diego Enrique Osorno, desde una oficina ubicada en la Colonia Condesa, uno de los corazones culturales y comerciales de la Ciudad de México. Este periodista, escritor y documentalista está en la capital mexicana para promocionar 1994, serie documental que dirigió y estrenó el pasado 17 de mayo a través de Netflix y que ha generado un extenso debate en torno a tan caótico periodo por la historia contemporánea de México. Como periodistas, creemos que el trabajo que hacemos puede ayudar a transformar nuestra realidad, que puede ser una herramienta de transformación social. En esa transformación podemos contribuir con el debate, con la discusión, con la reflexión y con el análisis. Eso está generando la serie de una forma muy sorprendente. Reconoce también al autor de libros como El cartel de Sinaloa y Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo. 1994 fue el año en que un levantamiento armado terminó con el sueño del primer mundo y colocó a un guerrillero proveniente de Tampico en las portadas de las revistas sensacionalistas con el mote de sex symbol de la selva, arrancando suspiros a celebridades como Madonna y a escritoras como Guadalupe Loaesa, enamorando a periodistas como Gloria Muñoz Ramírez, con quien aparentemente contrajo nupcias. En fin, la popularidad del encapuchado subía por entre las piernas de las mujeres. Antes de que el presidente Zedillo lo identificara en cadena nacional, don Alfonso Guillén ya sabía que el subcomandante Marcos era uno de sus hijos. En los primeros días de febrero de 1995, don Alfonso visitó a unos amigos cercanos y les dijo: «Mi hijo Rafael es el subcomandante Marcos», y echó a llorar. Así comienza la crónica, Cuando Marcos era Rafael, de Martín Solares, donde cuenta cómo descubrió que el subcomandante era su vecino, allá en Tamaulipas. El documental muestra posturas que pueden verse como las dos caras de la moneda. Por un lado, la del expresidente Carlos Salinas de Gortari, visto por muchos mexicanos con un aura siniestra. Y por otro lado, la del entonces subcomandante Marcos, ahora Galeano, con esa estela de ser luchador en pos de los desfavorecidos. Ese año también evidenció, mediante las momificadas palabras de Jacobo Zabludowsky, la descomposición interna del sistema político priista, kamikazes expertos, el año del error de diciembre, que desencadenaría la última gran crisis económica de nuestro país, el año en que se inventó el título de comisionado para la paz en Chiapas, designando a Manuel Camacho Solís, el año en que nacía mediáticamente el magnicida más famoso de México, Mario Aburto, y cuya teoría de los dos Aburtos también podía haber salido de la mente del artista visual y ufólogo Cristian Franco. Las 18 versiones de Mario Aburto y sus libros de actas son hoy en día joyas invaluables para los coleccionistas y los freaks. Sobre Salinas, el primer entrevistado en aparecer en serie, Osorno cuenta que es alguien que tiene una capacidad impresionante para poder hablar y hablar, no necesariamente en los términos en los que uno quisiera entender las cosas. Es alguien que hay que descifrar cuando habla, y es alguien que representa en buena medida para muchísimos mexicanos la problemática que hay en el país hoy en día. Si pudiéramos identificar en una persona todos los problemas del país, si pudiéramos hacer la simplificación, en el imaginario popular es Salinas. Entonces, me parece muy importante poder registrar un testimonio de cómo es. No es fácil tener una entrevista con él. Eso, el documental lo buscó desde el principio, porque me parece que el ejercicio hubiera sido fallido si no hubiera tenido el testimonio de Salinas y el de Marcos. Para mí, son los dos pilares de ese momento de la historia del país. El periodista director parece abrir un boquete en las cuadradas pantallas de los años 90. Para rescatar esas imágenes terroríficas de los noticieros del país. Pareciera que cuando vemos 1994, el espectador sufre una empírica regresión de madurez. Volvemos a ser aquellos impúberes atemorizados por el maquillaje vampírico de Carlos Salinas y sus discursos totalitaristas y antagónicos, con un cuadro de Carranza a sus espaldas. El cuscús a la inversa, sin cabellera, sin un gramo de comicidad, pero con la misma producción. Solo falta la máquina de humo para infundar temor. Otro personaje político que destaca en el ejercicio de la memoria de Osorno es el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en ese tiempo jefe de la campaña de Luis Donaldo Colosio y, tras el asesinato de este, sucesor presidencial de Salinas. Pero Zedillo declinó a testificar en el documental. Así como Salinas habla mucho, el silencio de Zedillo también habla. El hecho de que Zedillo no aparezca habla mucho de él. Obviamente, están los puntos de vista de sus colaboradores más cercanos, el material de archivo para que podamos entender la lógica de Zedillo, pero su silencio también dice cosas. Más de 250 horas de rodaje y 500 horas de archivo son las cifras en torno a la realización de esta serie documental. Por eso, para el director, la selección y acomodación de material fue una labor ardua pero sorprendente. Yo me tenía que controlar, porque cada vez que me sentaba en una sesión de revisión de archivo tenía que ser 2 horas, pero me quedaba 7 y hasta la madrugada. Era un momento constante de descubrimiento. Si yo sentía eso, quería que el espectador también lo sintiera. Hay una sensación de asombro permanente que quiero reflejar en el documental. Al menos, así lo vivo yo, sosegado por las noches por la posible presencia de un chupacabras que podría dejar sin una gota de sangre el organismo desahuciado de mi perro, confinado a la soledad del patio. Sentir ese escalofrío cada que comenzaba a escucharse los primeros acordes de la culebra. Sentirse observado por los ojos del licenciado Jacobo todas las noches en el noticiero Eco de Televisa. Ser parte de una generación marcada por el surrealismo, la política y el mass media, que hacía ya sus pininos en la gestación de las cortinas de humo, una generación con la que se experimentó, cual conejillos de indias, pero que resultaron serpientes, la generación culebra. Pero el trabajo del periodista regio va más allá de esta generación. No solo quienes vivieron lúcidamente este periodo les trajo recuerdos, también a las generaciones que en el 94 eran jóvenes que incluso aún no nacían. Les ha impactado redescubrir o descubrir tan importante pedazo de la historia. Creo que lo importante del documental es la posibilidad que ya pasaron 25 años. Entonces, hay una forma de llegar a ese momento con menos coyuntura, que es algo que a la larga recibe también la gente que está viendo. Que hay una sensación de redescubrimiento o de descubrimiento. Para mí, es un descubrimiento parcial. Yo tenía 13 años y no sabía qué pasaba, pero sentía que estaba pasando algo. Tras el estreno de la serie, Osorno regresó a Lomas Taurinas, sitio clave del proyecto 1994, pues ahí sucedió el asesinato de Colosio, y de ahí se recogieron varios testimonios para proyectar el trabajo y recabar las impresiones de la gente. Otón Cortés lloraba y se indignaba. Yolanda Lázaro, que fue la última dirigente del PRI que estuvo con Luis Donaldo, también estaba conmovida. Creo que eso hay que mantenerlo siempre como periodistas, la conexión. No perder la vista que uno está abordando estas historias a partir de testimonios, de personas que han vivido cosas muy duras y que se abren para que uno las pueda escribir. Soltaron la música espeluznante. La canción se llamaba La Culebra. Expresa la periodista Talina Fernández en uno de esos 5 capítulos, donde Osorno abre el boquete en la pantalla y en lugar de sacar de ahí a Shakespeare, modelo de televisión posmoderna, saca como conejos de un sombrero a Alfred Jarry, a Andrew Breton y por último Tristán Tzara. 7 que a través de un magistral guión nos muestran el automatismo psíquico de un país, legado por un partido político que representó durante más de 71 años el funcionamiento real del pensamiento del ciudadano mexicano. Un dictado de abstracción con la intervención reguladora del mass media, ajenos a toda preocupación de verosimilitud o de moral. Hechos que llevan al ciudadano a la creencia de una realidad superior, teorías basadas en teorías, y a ciertas formas de asociación desdeñadas de años atrás, hasta la aparición de 2 o más aburtos en un libre ejercicio de pensamiento. Por último, frente al cuestionamiento de que si en lo que va del siglo XXI en México se puede identificar un año que también haya marcado un antes y un después, Diego señala el 2006. Tiene una serie de acontecimientos como la insurrección en Oaxaca, la represión de Atenco, la tragedia en Pasta de Conchos, la denuncia de un fraude electoral y la militarización del país a partir de la idea de Felipe Calderón. Pero creo que estamos demasiado cerca todavía y va a ser muy difícil hacer un ejercicio como el del 94. Pero en unos cuantos años, ojalá alguien agarre ese momento de la historia y haga también un ensayo como el que tratamos de hacer nosotros. Esta serie documental expone el inconsciente ciudadano del mexicano en los años 90, la psicología surrealista del poder, o lo que Salinas llamó como política de ficción, esa región del intelecto donde el político no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. Nos tocó el que sea, siendo los exploradores ya no de tierras, sino de cosas. Nos tocaron los primeros tazos, los primeros celulares, vimos las primeras páginas porno. Nos tocó ver muchas cosas mientras crecíamos. Le quitaron ceros al peso, le quitaron peso al peso. Nos tocó ver lo de Colosio. Del mundo, en Lomas Taurinas, en lo más profundo, caminaba el nuevo héroe de Magdalena, y ni San Francisco pudo cuidarle su tatema. La